Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder. No aguanto las ganas de tenerte en mi cama. Si recuerdas que ahorita me voy, dime que me amas, yo aquí estoy. Tú sabes bien mi situación. Estamos fumando como dos y chingando como actores de porno. Yo no sé cuándo voy a volver.